from your sleep, all you weary ones who are weary of the night. Look to the east, all you dreary ones who are waiting for the light. A continuación, vamos a escuchar el trabajo especial de Radio Internacionales. Aspectos emocionales, choque cultural y trámites. Hay un tiempo para todo, para reír, para llorar. Hay tiempo para estudiar, para trabajar y para descansar. También hay un tiempo para salir y conocer el mundo en que vivimos. Este trabajo especial está dedicado al análisis de diferentes aspectos que contextualizan la experiencia que cualquier estudiante vivirá cuando inicie sus estudios en el extranjero. ¿Cuáles son los efectos emocionales? ¿Cuáles son los trámites? ¿Y qué es el choque cultural? Estas serán algunas de las preguntas que buscaremos responder a lo largo de este trabajo. La primera vez que se encontró indirectamente con Japón fue a través de unas fotografías que le enseñó una tía cuando era niño. Ahora, tras varios años de cultivar su gusto por la cultura japonesa, Rubén Casillas se encuentra muy próximo a hacer uno de sus sueños realidad, conocer la llamada Tierra del Sol Naciente, y lo hará a través del programa de movilidad académica de la UDG. Estoy muy contento, la verdad, estoy muy emocionado, ya que desde pequeño siempre había querido ir a Japón. Es como para los musulmanes ir a la Meca una vez en su vida, para mí me tenía que tocar ir a Japón. Es una gran emoción, es un sentimiento casi indescriptible. Las nuevas experiencias siempre traen consigo un bagaje de emociones que se aglutinan, produciendo en nosotros estados de ánimo y actitudes muy diversas. El intercambio académico implica una nueva aventura, un lugar y una cultura probablemente desconocidos, un viaje largo, la lejanía de la familia y los amigos, un idioma diferente. A tan solo unos días de subirse al avión y despegar rumbo a Japón, Rubén nos platica si hay algo que le preocupe y cuáles son sus expectativas. Más que nada ese sentimiento de lanzarte a lo desconocido. Nunca he ido a Japón, pues no sé lo que vaya a encontrar allá. Tengo muy buenas expectativas, pero no dejo de sentirme un poco nervioso, inquieto de todo lo que voy a encontrar. La experiencia de un intercambio académico sin duda resulta más fácil y placentera cuando se cuenta con el apoyo familiar. Es un elemento que, si bien no es imprescindible, sí resulta muy importante, tal como lo es para Rubén. Al principio los asusté un poco porque nadie de ellos sabía de que metí papeles a Japón. Pero luego estuve platicando mucho con ellos y mi mamá me dijo una frase que nunca se me olvida, de que ellos siempre me van a apoyar y si esta es mi decisión, adelante. Entonces ellos me apoyan al 100% de que me vaya, me dieron muchos ánimos para irme. La única condición que me ponen es que me comunique con ellos para incluso seguirme mandando porras desde aquí, desde México. Todo cambio implica aprendizaje, adaptación y conocimiento, pero también sorpresa, inseguridad y temor, ya que al enfrentarnos a ambientes nuevos, reconocemos nuestras limitaciones, pero también nuestras capacidades. El choque cultural es un fenómeno que todo ser humano ha debido experimentar cuando vive en un país extranjero. El cómo viva este proceso y las decisiones que tome a partir de sus estados de ánimo determinarán lo placentero o desagradable de su estadía. Lorena Velázquez, quinto semestre de Estudios Internacionales. Yo me adapté, me traté de adaptar, pero sí era como entender que yo no tenía la misma capacidad de opinar y de hacer lo que ellos hacían. Mis amigos me daban mucha libertad, pero finalmente ellos tomaban las decisiones. Yo, por ser mujer, no. Lorena realizó estudios de árabe durante el verano en El Cairo, Egipto. Durante su estadía descubrió en carne propia parte de lo que significa ser mujer en un país musulmán. فلسطين والعرب وقفين ويتفرجوا حتى لوين تطفى هذا النار يا ربي حني يا ربي تيار تودي لي بولا فامي زيان وترك كرمان أي وشعب ودي لي. Por ejemplo, las mujeres no tenemos derecho a elegir cómo nos vestimos. Si tienes una pareja o estás con un hombre, tú no puedes opinar. El hombre es el que opina y no se toma en cuenta tu opinión. Un día iba en una combi y pues yo llevaba una blusa con las mangas destapadas. Bueno, un amigo mío que iba a mi lado escuchó que otras personas me dijeron palabras antisonantes y les contestó. Entonces se atravesaron en la combi, pararon en la combi y pues empezaron a pelear. Citlali Covarrubias Flores, psicóloga egresada de la Universidad de Guadalajara. El choque cultural es la situación o la reacción de estrés que tiene el ser humano ante una situación con la que no está familiarizado, sobre todo cuando se encuentra en contextos diferentes al habitual. Simplemente trataba de entender que esa es su manera de pensar, es lo único que conocen, no conocen otra cosa, entonces no saben cómo tratar a una mujer porque nunca lo han visto. Entonces solo repiten patrones y yo la verdad no me sentí mal porque tenía un amigo que me decía, el problema son ellos, no tú. Entonces yo no me sentía mal por eso. Lorena vivió 2 meses entre una cultura particularmente difícil de digerir para los occidentales. No solo el idioma era una barrera para ella, también la religión era un tema insidioso en su vida cotidiana. Yo creo que el choque cultural es más por religión que por otra cosa. Es muy, muy difícil porque en cualquier persona, en la calle, en todo, te preguntan qué religión tienes para aceptarte o no. En México es muy, muy raro que te lo pregunten, allá es súper común. Todo lo que hagas es qué religión tienes. This war is freedom for oil, not freedom for Iraqi people. ¿Cuáles son las etapas del choque cultural? De acuerdo con Over y con Adler, que son similares, inicia con la luna de miel, es decir, una vez que tú llegas a ese nuevo contexto, por lo general es un país o una cultura totalmente diferente a la tuya, te parece todo maravilloso. Encuentras fascinante cada una de las cosas que estás descubriendo. Es decir, quieres conocer la historia del lugar, quieres aprender el idioma, conocer personas nuevas. Esa es la primera etapa. Rubén Casillas, 5.º semestre de Estudios Internacionales. A Rubén le preguntamos qué es lo que le parece más atractivo de la cultura japonesa. Más que nada lo ordenados que son los japoneses. Son una cultura de mucho respeto, de mucho orden. Son muy armoniosos los japoneses. Espero encontrar como la base de ese comportamiento, que se me pegue algo de ese comportamiento para poderlos entender mejor. La psicóloga Covarrubias nos explica cuáles son otras etapas del choque cultural. Posterior a esta etapa llega una llamada crisis o crisis de desintegración. Es decir, ahora, todo eso que te parecía fascinante ya no lo es. Lo encuentras perturbador porque no te permite satisfacer tus necesidades primarias o secundarias de una manera óptima. Después de la crisis de desintegración llega la recuperación. Es decir, empiezas a entender que tienes que cambiar tus hábitos. Hay un aprendizaje y es entonces cuando empiezas a sentirte seguro en esa nueva cultura. Y la última sería la autonomía. Ya te sientes adaptado al nuevo contexto y te puedes sentir libre de actuar como siempre lo has hecho y de satisfacer tus necesidades, entre ellas la socialización. Durante la entrevista, Rubén deja ver la emoción que siente por ir a estudiar al lejano país oriental. La seguridad que demuestra deja ver que se siente preparado para tal experiencia. En la manera en que lo entiendo, nosotros tenemos una forma de ver el mundo, una cultura. Nosotros nacemos adquiriendo una identidad. Ellos, por su parte, tienen una identidad distinta. En prácticas puede ser religiosas, puede ser en su misma cultura. Nosotros dicen que los latinos somos muy cálidos. Nosotros a veces a los japoneses los vemos demasiado respetuosos, pero no son fríos. Los japoneses que yo he conocido son muy buenas personas. Entonces, más que nada para vencer ese choque cultural y para no dejarse llevar de que todo es diferente y como que caíste en Marte, sería más bien ser paciente, tener mucho cuidado, mucho respeto, ir alimentando esa curiosidad. ¿Cuál es un proceso normal en el fenómeno de choque cultural y cuáles serían los síntomas que una persona puede presentar? Cuando el sujeto se queda en la crisis de desintegración y entonces de manera inconsciente empieza a haber un desequilibrio tanto de la salud física como de la salud mental. La ansiedad, empiezan sentimientos de sorpresa, de desorientación, de confusión, empieza a sintomatizar en muchas ocasiones como con dolores de cabeza, dolores de estómago, llanto, a veces por razones que ni siquiera puede explicar, empieza a sentirse, o muchas veces empiezan a aparecer pensamientos como ¿qué estoy haciendo aquí? Ya no soy yo, no me reconozco. ¿Cómo le voy a hacer para solucionar los problemas que estoy presentando o que se me están presentando? ¿Cómo pueden superarse estos problemas? Necesita haber un cambio de actitud. Siempre estar abierto al aprendizaje. De hecho, es el aprendizaje el proceso clave que te lleva a superar el llamado choque sociocultural o choque cultural. Tanto Lorena como Rubén nos comparten sus conclusiones. Ella sobre su experiencia y él sobre sus expectativas. Pues en realidad encontré que sí, la mujer no es igual, aunque en la ley se supone que la mujer es igual, finalmente no lo es, porque sigues teniendo ese lastre como machista y no tiene las mismas oportunidades que un hombre. Pues creo que finalmente los acepté, no los puedes superar porque es toda una cultura y no puedes ir en contra de ella. Finalmente yo nomás soy una mujer y fui por un corto tiempo, entonces solo superé regresando. Sería la experiencia de conocer algo nuevo, imaginarme lo que va a suceder. En un año van a pasar mil cosas, entonces dejar volar mi imaginación y pensar, voy a visitar Tokio, Akihabara, voy a visitar el museo de pinturas ukiyo-e o pinturas del mundo flotante. Pensar en todo lo que voy a encontrar allá, más que intranquilo, me tiene emocionado. En el edificio de la rectoría del CUCSH se encuentra Sandra Rangel, quien es jefa de la unidad de intercambios perteneciente a la Coordinación de Servicios Académicos de la rectoría del CUCSH. Ella, de forma muy accesible, nos platicó cuál es su función y nos proporcionó información valiosa sobre los trámites a seguir para realizar una estancia en el extranjero. Mi labor es darles información a los estudiantes de este centro universitario referente a los requisitos que necesitan realizar, cumplir, para realizar una estancia de intercambio, ya sea a nivel nacional e internacional. Estas convocatorias de intercambio se abren dos veces por año. La primera convocatoria se abre más o menos en febrero y la siguiente en octubre. El intercambio se hace al año. Si hiciste trámite en febrero, te vas en febrero del siguiente. Si te tramites en octubre, te vas en agosto del siguiente año. Los requisitos primordiales para que puedan realizar un intercambio es tener el 40% de sus créditos y un promedio general de 80. Debes de llenar varios formatos que aparecen en la página web. La página es www.cgci.udg.mx. Tanto a nivel nacional e internacional, ahí pueden encontrar la información y también el listado de universidades socias en las que pueden realizar este intercambio. Sandra Rangel también nos platicó sobre el boleto de avión con que el centro universitario apoya a los estudiantes. El boleto de avión se tramita una vez que el estudiante es aceptado. Ya cuando tiene su carta de aceptación en su mano, ya sea vía correo electrónico o oficial, la original, ya regresan aquí conmigo y yo les realizo el trámite del boleto de avión. Siempre el boleto de avión, bueno, el pago, se los hacemos después de que se van porque no alcanzas a llegar el recurso a tiempo. O sea, el chico tiene que estar consciente de que tiene que hacer el gasto del boleto de avión antes de irse, ¿sí? Él también lo va a cubrir y después se le reembolsa. Si tenemos mucha demanda y el presupuesto no nos ajusta para pagar el boleto completo, pagamos una cantidad similar a todos, ¿sí? No se les da más a uno y a otro no. Tenemos un tabulador y de ahí no se rebasa, ¿sí? Si ya compró el boleto muy a quemarropa y salió carísimo, no vamos a podérselo cubrir todo, solamente lo que nos marca el tabulador. Una vez que nosotros recibimos su expediente, nosotros hacemos el contacto directo con la universidad y lo único que tiene que hacer el estudiante es esperar su aceptación. Una vez que le recibe el estudiante esa aceptación, entonces sí, tiene que hacer ya sus trámites migratorios. Tramitar su visa de estudiante y pues ya el trámite del boleto de avión. Pero durante ese lapso el estudiante no tiene que hacer más. A menos que la misma universidad solicite algún formato en especial o le faltó algún documento, entonces el estudiante no lo trae y lo hacemos llegar. Las estancias de intercambio pueden hacerse por un semestre o por un año máximo. Y esto tiene que especificarlo antes de irse. No se vale que estando allá nos diga, ¿sabes qué? Me gustó y me quiero quedar un año. Ya no se puede. Tiene que pedirlo desde que inicia sus trámites. La misma solicitud le pide los calendarios que quiere estar allá. Si es uno, bueno, lo especifica. Si son dos, igualmente se hace. Después ya no se puede ampliar. Finalmente nos platicó aspectos particulares en algunos países y regiones. Normalmente tenemos mayor demanda en Alemania, Francia, Argentina, Chile y pues a nivel nacional en la UNAM. Es en donde los estudiantes están más interesados. Siempre les interesa Europa más que Latinoamérica, pero deben de tener muy en cuenta los gastos que tienen que realizar. Alemania no nos exige tener un idioma altísimo de alemán. Quien nos exige mucho es Inglaterra y Estados Unidos, bueno, los que hablan el inglés. Nos piden tener el TOEFL institucional con un mínimo de 550 puntos. De ahí en más, no es indispensable que tengan un supernivel. con que tengan básico es suficiente. Estoy hablando de Alemania, Francia y Asia también, porque les permiten tomar clases en inglés. Más allá de los obstáculos y las particularidades que se nos presenten a la hora de iniciar los trámites para salir al extranjero, siempre es muy recomendable vivir esta experiencia. Nuevos amigos, nuevas formas de pensar y nuevos ambientes siempre serán de gran ayuda para una mejor formación del estudiante. Para más información al respecto, visita la página www.cgci.udg.mx. Para conocer becas y apoyos vigentes, entra a www.cgci.udg.mx/sistema o ve directamente a la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización, ubicada en Tomás B. Gómez, número 127, Colonia Ladrón de Guevara. ¡Hasta la próxima!